Bueno, les contamos que próximamente, es decir, la semana que viene ya, más que próximamente, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, día de la música. Ángel Mahler, aclamado director argentino, ¿no?, de renombre mundial, se va a estar presentando, sí, en el Paradiso Cinema y Teatro de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, va a estar ella acompañándolo, no puede ser menos, por supuesto. La participación especial de la cantante lírica pampeana Cecinés Peralta, quien tenemos el agrado nuevamente de compartir este momentito en la radio. Hola Cecinés, ¿cómo estás? Bienvenida Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Gaby? ¿Cómo estás Erika? Muy bien. Saludos para toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, Ceci, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, ahí lo estaba anunciando, ¿no?, que vas a estar junto a este director de renombre mundial, ¿no?, como es Ángel Mahler, por supuesto. Exactamente. Ángel viene con su orquesta, la Orquesta Lírica Pop se llama, que es una orquesta conformada justamente para abordar un repertorio que para mí es salir un poco de mi zona de confort, porque es toda música de película. Así que para el público es sumamente atractivo, ¿no? Porque todo el repertorio es música de películas recontra conocidas, así que escucharlas en vivo con una orquesta y de la mano de Ángel Mahler, la verdad que es maravilloso. Totalmente, sí. Decías ahí que vas a salir de tu zona de confort. Creo que no va a estar esta vez Luisa Fernanda, ¿verdad? No. No va a estar ahí. Salgo de mi zona de confort porque vos sabés que la forma que uno tiene de la emisión del sonido, o sea, la forma de cantar, porque se entiende, es totalmente distinta. O sea, claro, uno tiene que saber manejar distintos estilos musicales. La técnica para cantar es la misma, pero cambia el estilo, sería muy feo escuchar, por ejemplo, una samba cantada con un estilo lírico, quedaría horrible, y la inversa lo mismo, ¿me entendés? O sea, cada estilo tiene su forma de emisión, es un manejo de la laringe distinto, así que por eso me refería que salir de mi zona de confort, porque yo estoy acostumbrada a un tipo de emisión para el canto lírico y esto es una cosa totalmente diferente. Claro. Pero me encantan los desafíos. Sí, está bueno imponerse a los desafíos, probar, no sé si algo nuevo, pero bueno, esto del tema de la música de película, que también es lo que llama, así que está bueno poder tener algo nuevo. Sí, seguro que sí. Es muy lindo porque, bueno, las obras que yo estuve en contacto con el maestro Mahler, y él me seleccionó una serie de obras. Va a haber algo de ópera también, va a haber algo de ópera también, pero solo una obra. Después el resto son musicales de él. Ustedes saben que él es compositor de una gran cantidad de musicales. Bueno, hace poquito se presentó Drácula, inaugurando el Paradiso, así algo de Drácula hay también, y algo de música de películas. Así que voy a abordar un poquito de ópera, un poco de música y un poco de música de película. Son tres cosas totalmente distintas. Pero está bueno, para todos los gustos, yo creo. Y el mayor atractivo creo que tiene ahí el tema, viste, de las películas, que creo que acá en nuestra ciudad no se suele ver mucho, así que... Quizás con la banda sinfónica. Este año un poquito más, ¿no? Volviendo un poco después de la pandemia y demás, pero sí, está buenísimo, que es como vos decís, si no, es también lo que llama la atención al público y lo que creo yo, lo que le gusta escuchar al público, ¿no? Claro, porque aparte clásicas. El público ni bien los escucha, es identificar esa música con las películas que vio, ¿viste? Y vos escuchás, cuando estás cantando y escuchás ese del público, cuando identifica una melodía, es lindo para el público también sentarse y decir, ah, esta la conozco, esta también, este es de tal cosa. Y una cosa muy maravillosa ocurre cuando uno está acostumbrado a escuchar una melodía, la que sea, está acostumbrado a escucharla en una grabación, es maravilloso escucharla con una orquesta en vivo. es emotivamente muchísimo más mayor y la dinámica que se genera con el público, sí, es muy lindo, la verdad que muy lindo. Por eso cuando surgió la propuesta esta, dije que sí de una, pero ni lo pensé, ni sabía que iba a tener que cantar, pero yo dije de una sí, porque me encanta, a mí también me encanta todo lo que es música de película. Qué lindo, qué lindo. Sí, y para recordarle a la gente, entonces el 22 de noviembre, qué lindo también en el marco del Día de la Música, ¿no? Exacto, exactamente el mismo día de la música, porque el 22 de noviembre, que se celebra para la Iglesia Cristiana el Día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música, y se instaló ya como Día Internacional de la Música, así que todo el mundo se celebra ese día, y bueno, ese es el día que eligieron para presentar este concierto, así que un marco especial y nunca mejor que ese, ¿no? Tal cual. ¿Y a qué hora será el evento? El concierto va a ser a las 21:30 horas. Bien. Así que como se trata de un día de semana, también como un horario para dar tiempo a quienes desarrollan actividades en la tarde para terminar sus tareas y poder concurrir al Paradiso, que es un teatro, la verdad, que lo más grande que tenemos nosotros en la provincia, ¿no? Uh-huh. Es un teatro nuevo, así que para el que no lo conoce, esta es una maravillosa oportunidad para hacerlo. Tal cual. La verdad que sí. Sí, te sacamos un poco de lo que es lo del 22 y queremos hablar un poco de lo que es Ópera de La Pampa, hacer un balance más o menos hasta el momento y qué tienen planeado de acá a fin de año, el cierre. Bien. Mira, Ópera de La Pampa presenta todos los años tres conciertos que son fijos, que es el concierto lírico de otoño, el de primavera y el de Navidad. Bien. Esos tres conciertos son fijos todos los años y en el medio siempre tratamos de presentar óperas, ¿sí? Sí. Uh-huh. Y bueno, este año tuvimos, pese a la crisis que todos estamos pasando y demás, pudimos cumplir con todas nuestras metas porque presentamos el concierto de otoño, que fue maravilloso. No solo que lo presentamos acá en Santa Rosa, sino que luego lo trasladamos y lo presentamos en la localidad de Winifreda, uh-huh, que era la primera vez que llevábamos ópera para allá. Fue maravilloso. Hasta fuimos llevando un piano de cola para ese concierto. Qué bueno. Luego del concierto de otoño, que eso fue en abril y mayo, uh-huh, en julio presentamos la zarzuela Luisa Fernanda, o sea, como título principal, que fueron dos funciones a sala llena, maravillosa la experiencia. Una Luisa Fernanda era malísima. Sí. Pero, sí, un rol rol muy malo, pero interpretado muy bien. Excelente, sí. Excelente. Sí, ¿viste? Uno tiene que hacer lo mejor que puede, por más que sea mal, pero no me gusta, porque digo, cuando salgo a saludar, en lugar de aplaudir, la gente me va a querer revolear con el programa. Es muy mala, yo no la quiero tampoco, pero bueno. Pero no se notaba, Ceci, no. Porque la verdad el autor, Federico Moreno Torroba, quiso hacer un intercambio, porque normalmente los roles de la buenita y todo lo demás siempre es la protagonista y demás, es la soprano, y siempre la mezzo soprano es la que le hace la contracara a la de la mala, y en este caso fue al revés. Luisa Fernanda era un rol para mezzo soprano, por eso no lo cantaba yo, porque mi cuerda es de soprano, no de mezzo. Vino una mezzo soprano maravillosa, María de Luján Mirabelli, del Teatro Colón. Ella era la buena. Y la duquesa Carolina, que era el rol para la soprano, era malvadísima. Pero bueno, tuvimos dos funciones maravillosas, que en realidad fueron tres, porque la primera función, la del viernes a la tarde, fue una función cerrada, esa ofrecida para las escuelas que forman parte o que participan de nuestro programa de formación de espectadores. Sí. ¿Sí? Así que bueno, las escuelas fueron a ver a esta mala y la buena, eso en la función del viernes, y después fueron sábado y domingo dos funciones abiertas al público, así que fue la verdad maravilloso. Tuvimos todo el elenco acá durante una semana. Así que una apuesta muy grande también, porque como ustedes saben y todo el público también entenderá, hoy por hoy los costos de una producción como esa son elevadísimos, sí, pero bueno, nos jugamos a que íbamos a poder financiarlo y que el público iba a apoyar, ¿sí? Porque siempre seguimos adelante siempre en virtud del apoyo del público, ¿no? El hecho de haber... Estamos en los 19 años de la Asociación Cultural Pampa, o sea que, mirá, se nos habrá apoyado el público para que después de 19 años sigamos apostando a presentar cada vez más cosas, ¿no? Uh-huh, y después de la Alicia Fernanda vino el turno del concierto lírico de primavera, muy bien, que lo realizamos el mes pasado, en octubre, uh-huh, también fue maravilloso, muy buena respuesta del público también, pero sobre todo fue un concierto muy sentido, muy lindo, con obras maravillosas y con una compañía maravillosa del tenor, que fue Sebastián Russo. Uh-huh. Siempre buscando, viste, los elencos de cantantes que vienen, son todos del Teatro Colón de Buenos Aires, y vamos alternando los tenores, los barítonos, no siempre los mismos, obviamente, porque uh-huh, lo que buscamos es que también el público vaya escuchando distintas voces, ¿sí? Uh-huh. Y vaya, por un lado, aprendiendo a diferenciar los distintos registros, uh-huh, y por el otro lado también haciendo sus propias selecciones, de decir, no, a mí me gustó más el tenor tal o el tenor tal, porque en eso vos sabés que el arte es todo percepción, uh-huh, así que es muy personal, es muy personal. Y bueno, y ahora viene el concierto este, pero vamos a cerrar, como te decía, dentro de nuestros tres conciertos que son fijos, uh-huh, con el concierto de Navidad, ¿sí? Excelente. Ese concierto de Navidad ya es tradicional, lo venimos haciendo desde hace 19 años, y ese sí va al aire libre, pleno diciembre, que son esas nochecitas lindas que te dan para estar en el centro, viste, sentadito, escuchando buena música. Así que ese próximamente estaremos anunciando el día, el horario y demás, pero también va a ser un concierto hermosísimo, que solo voy a adelantar que también lo vamos a replicar en una localidad del interior, como hicimos con el de otoño. Muy bien. Bueno, adelantando ahí información de a poquito. Sí, vamos a presentarlo un día en Santa Rosa y al día siguiente en una localidad del interior de la provincia que más adelante les diremos, así lo tenemos un poquito como en ascuas. Ni hablar. Pero sí. Ya está todo fijo, todo armado. Nuestra idea desde la Asociación Cultural Pampa es también ir acercando esta música, que no quede solo para la gente de Santa Rosa, uh-huh, sino que la pueda disfrutar toda la provincia. Son esfuerzos muy grandes, porque todo esto tiene un valor y un costo altísimo. Pero bueno, aprovecho para agradecer puntualmente a quienes nos auspician, a quienes nos alientan, a quienes de distintas maneras están colaborando con nuestra institución para que todo esto se haga posible y para que todos los pampeanos puedan disfrutar. Uh-huh. La verdad que sí. Qué importante. Bueno, por lo pronto a esperar y disfrutar ya el 22 de noviembre, ¿no? Con el maestro, con Ángel Mahler. Exactamente, el 22 de noviembre, 21:30, en el Paradiso, y después de eso, más tranquilo, entonces ya estaríamos anunciando con días, con horarios y con todo lo demás, los dos conciertos de Navidad para cerrar este año, que ha sido bastante prolífico y exitoso, ¿no? Porque han sido todas presentaciones maravillosas. Sí. Esperamos tener un año como este, el año que viene. Veremos, nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea, y así que bueno, y solo esperar del público, en primer lugar, que lo disfruten, en segundo lugar, que siga apoyando todas estas empresas que se hacen a pulmón, uh-huh, muy a pulmón, pero que sabiendo que las hacemos por y para todo el público de La Pampa. Excelente, bien, la verdad, todo dicho. Bueno, Ceci, la verdad, todos los éxitos, siempre es un placer ahí verte en todos los rollers. Yo disfruté, y te lo voy a decir públicamente, disfruté con esa Luisa Fernanda, ¿no? Viéndote desde otro rol, que eso está buenísimo. También es lo que decías vos ahí, ¿no? Viendo el arte, ¿no? La percepción, y a mí me encanta ver a los artistas siempre en roles distintos. Así que te mando un abrazo, te mandamos un abrazo, y bueno, todos los éxitos, toda la mer para el 22 y a cerrar el año a pleno con Tuti. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, esperamos a todo el público que siga apoyando esto y que disfruten de la música, fundamentalmente eso, que totalmente, disfruten de la música. Totalmente, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Ceci, abrazo grande. Abrazo para ustedes, muchas gracias. Chau, chau.